y caballeros, permítanme presentar ahora a una verdadera agrupación musical, toda una leyenda dentro del ambiente grupero, colocado ya en los primeros lugares de popularidad. Desde 1998 llegó para entrar en el buen gusto de todo su público. Hoy por hoy y por siempre, directamente de la ciudad y puerto de Tampico, el grupo que la está haciendo en grande, el poder musical Láser. Láser. Láser. A paso firme.